Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Saliendo al aire también a través de internet en radioujo.com y en asaltomatarradiorock.com. Es jueves 6 de febrero del año 2025 y hoy llegamos a nuestro programa número 764. Hoy con invitado al otro lado del cristal. Luego hablaremos con Rafa Herrera. Y es que hoy vamos a dedicar gran parte del programa al Decadent Metal Fest, una nueva iniciativa nacida aquí en la región, de mano de un foriatu que decimos aquí. Reciban ustedes un saludo de parte de Larry Runner, aquí el micro, y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Gracias, gracias por un enero fabuloso, un enero 2025 que ha sido a nivel de visitas a la web el tercero más exitoso de estos 15 años dando dura de diariometalhead.com. Y el mejor desde que tuvimos que cambiar el dominio, que pasamos del dominio de Larry Runner a Diario de un Metalhead, como Dios manda. Además, los podcasts han superado las 5.000 descargas, a pesar de que hubo un jueves que no tuvimos programa, que cancelamos a última hora por razones de salud. Podcasts que en este febrero superarán seguro, porque están, falta nada, la cifra de las 300.000 descargas, que bueno, pues falta muy poquito. Así que yo creo que esta semana lo vamos a superar. Y en un mes en el que hemos superado las 7 millones de lecturas en diariometalhead.com. Así que gracias, gracias de corazón. Y nada, bueno, pues seguimos creciendo a pesar de las zancadillas, y le pese a quien le pese, o joda a quien joda, que decían los Lujuria. A pesar de esos que, bueno, son pocos afortunadamente, que algunos se pasaron por aquí en su día para que les diéramos bombo publicidad gratis, y que ahora pues se creen algo y entonces ya nos dan la espalda o nos critican, nos faltan al respeto y piensan que no nos enteramos, son muy gilipollas. También a pesar de aquellos que nos la clavan poniendo cara de buenos y con las formas esas de "es que no me di cuenta, fue sin querer, malditos cobardes". Por otra parte, y esto aunque a nosotros no nos incumbe ya, se vienen meses de premios y de concursos. Antes de echar mierda sobre ellos, pensaos mucho lo que vais a decir. Más que nada porque es muy ridículo echar mierda contra algo o alguien para luego ir a comerles la polla. Lo digo porque hemos visto a gente criticar los premios AMAS, a gente que luego se murió por ir al Filarmónica a la gala. Hemos visto a músicos echar mierda contra los premios y luego ir a recoger uno. También hemos visto a grupos soltar bilis contra la Metal Battle y presentarse. Que alguno se presenta este año que echó mierda. Incluso a grupos que tienen managers que a mí me escribieron diciendo que éramos unos mierdas y se han vuelto a presentar a la Metal Battle. Es que vaya panda de idiotas. Y bueno, luego también están los que sé que se han presentado y no han pasado el corte, que se jodan. Nosotros no tenemos nada que ver, pero mira, ahí vais. Y bueno, nada, que expulsada ya la bilis, ya va bien. Vamos a empezar, o a terminar de empezar, mandando un saludo muy especial a los compañeros de Noche de Lobos, de Noche del Rock y de Horns Up. Gente de Asturias, de Alicante, de Cantabria. Y a tres bandas en especial por el cariño recibido en estos días: Sox, Elevon y Opposer. Con gente como vosotros, esto no va a haber Dios que lo pare. Y como luego vamos a hablar del Decadent Metal Fest que va a montar este chiflao que tenemos invitado esta noche, y va a haber ahí metalcore y música intensa de cojones, vamos a empezar con algo un poco heavy, ¿eh? Entonces, bueno, mañana sale a la venta vía Argaze Records el nuevo álbum del Legado de una Tragedia, titulado Lovecraft, y vamos a pinchar uno de los temas de ese disco. Esto es Desde el Más Allá, del legado de una tragedia. Y vamos a pegar un giro ahora musical, metiéndonos con una banda asturiana llamada Messing Cat, que van a debutar con un disco titulado Kairos. 8 canciones nuevas y una de ellas es este single titulado Estigma. Messing Cat, desde Asturias. Yeah. estamos ya en tiempo de Decadent Metal Fest. Como podéis comprobar, esto que suena se titula The Cycle y es una de las canciones de Wall of Decay. Wall of Decay, la banda a la que pertenece Rafa Herrera, que está al otro lado del teléfono. Ahora ya, a partir de ahora, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Buenas noches, bienvenido a Diario Metalhead. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias Larry por darnos un poquito de voz. ¿Y qué es esto del Decadent Metal Fest? Porque hay muchos festivales, hay muchas locuras, pero esta es muy gorda, ¿eh? A ver, Decadent Metal Fest nace de mi necesidad, ¿no? Porque creo que en Asturias hay bastante movimiento de metal. Pero sí que es cierto que de metal extremo, como death metal, brutal death metal, hardcore, antes había festivales como el Otero Brutal Fest, como el Wolfest. Ahora ya no hay nada, o sea, está el Luarca de mi amigo Iñaki y el Karma Fest de Mikel, de así de festivales de, digamos, medio gramaje. Luego está el Tsunami, pero eso ya es otra liga ya. Entonces, este festival nace por la necesidad, digamos, de un poco de metal extremo, de, digamos, de death metal y de hacer el bólico. No, ya veis lo que hay. No vamos a pedir más esta noche, ¿eh? No vamos a pedir más. ¿Para qué me tres palones, Larry? Es que... Bueno, a ver, esto lo vas a montar porque estás tú solo, ¿no? ¿Cómo que pasa? ¿O tienes alguien que te eche un cable? A ver, es cierto que he de dar las gracias a Iñaki, porque él me ha ayudado con los diseños del cartel y bueno, con la composición del cartel. Y me está ayudando también con el tema de los contactos para hacer los carteles y demás. O sea, he de decir que estoy yo solo, ¿vale? La inversión es completamente mía, económica, pero luego tengo la compañía logística, por decirlo así, de Iñaki, que me ha hecho una mano desde el minuto uno. O sea, que las bandas cobran y todo. Bueno, se puede decir que alguna hay por ahí, sí. Joder, tío, vaya nivel. Y esto es el día 22 de febrero. Eso es, en el Paseo Malecón de Avilés. En el Paseo del Malecón de Avilés. Lo primero de todo, informa de precio de las entradas, importante. ¿Y dónde se venden? Si lo sabes. Sí. Las entradas anticipadas estarán disponibles a partir del lunes en el Alfoyo de Fanny. Ajá. ¿Vale? Y estarán a un precio de... Un segundito, que miro la publicación. A ver. Porque estoy a mil cosas. A ver. Vale. Las anticipadas están a 10 euros y luego en taquilla a 13. Uh-huh. Que, bueno, hablamos antes de que la diferencia no es muy alta entre anticipada y taquilla. Pero bueno, de momento no van mal las anticipadas. Ah, bueno, bien. Yo tenía una publicación preparada de esta historia. La dejé congelada porque hay un cambio en el cartel. Uh-huh. Me habías confirmado, entonces todavía no he tenido tiempo ni de coger el cartel nuevo y preparar todo otra vez. Pero bueno, lo subiremos este fin de semana. Espero tener un minuto y poder hacerlo y subirlo, y compartirlo y demás. Entonces, ¿cómo se queda el cartel? Explícanos, vale. ¿Qué cinco bandas van a componer esta primera edición? Esperemos primera de muchas del Decadent Metal Fest. A ver cómo sale. A ver, la composición, pues, pese a que World Decay, que es la banda a la que pertenezco, estamos de cabeza, porque obviamente yo organizo, yo me pongo en la posición que me da gana. Luego es cierto que a la hora del set line del evento, el orden obviamente no va a ser el mismo, porque nosotros no tenemos la trayectoria que tiene, por ejemplo, Mano de Piedra o Coco Roach. Entonces, pues, sería como que demasiado egocéntrico ponernos nosotros a cerrar, ¿vale? Pues nada, en esta edición va a estar Coco Roach, Stigma, que es una banda de hardcore nueva de La Rioja, que tiene poquísimo recorrido. Uh-huh. Amenaza, que lo que es antiguamente Amenaza de Muerte, pues es una amenaza. Y Mano de Piedra, y nosotros, pues, World of Decay. World of Decay, o sea, una banda de La Rioja, una banda astur-madrileña. Sí. Sí. Una murciana y dos gallegas, ¿no es eso? Exacto, así vale, es. Bueno, ha quedado chulo al final del cartel, ¿eh? Hay que intentar, porque yo tengo bastantes conocidos en toda la península ibérica. Uh-huh. Y es cierto que no hay contactos aquí en Asturias para que la gente venga a tocar de diferentes... de diferentes provincias. Entonces, pues bueno, íbamos a traer también, estoy hablando con una banda de brutal death metal de Cantabria, que al final no pudieron venir. Pero bueno, esperemos que el año que viene, en vez de pagar bandas para que vengan, pues vengan porque ellos, porque bueno, porque les apetece. Día 22 de febrero, sala Paseo del Malecón, ya sabéis, Decadent Metal Fest, primera edición, con precios baratejos del todo. No se va a arruinar nadie por pagar la entrada. A nosotros nos invita, yo sé que nos invita, pero bueno. Igual nos enrollamos y se la pagaba, es un buen chaval, ¿eh? Nada. Vamos a pinchar, si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a pinchar a una banda. Bueno, yo estaba mirando y creo que, quitando Wall of Decay, yo creo que he visto a todos, tío. Sí. No, a Stigma no. Pero imposible que hayas visto, porque nacieron este año. Sí, pero Amenaza, Mano de Piedra y a Cocorrochi. Sí. Esas tres sí. Y a Cocorrochi un par de veces. Es que tú eres un culo inquieto, Larry. O sea, a ti, bolo que hay, bolo que te veo. O sea, hay un bolo de tal, le veo. Hay bolo, le veo. Es un sitio que está en todos lados. No voy a todos, voy a los buenos. Que no se confunda nadie. Vamos a pinchar, si te parece, a Cocorrochi y luego hablamos un poquitín de ellos. Vamos a poner un tema que se titula Stay Breed, de estos bestias de Murcia. Fabulosos, tío. Son brutales. Yo los he visto en directo. Esto es Gore Green, ¿no? Esto no tengo ni zorra lo que es. Porque es alucinante la cantidad de sonidos que va a hacer el señor Acho Carlos. Acho Carlos es un fenómeno, es un puto fenómeno. Yo lo conocí. Bueno, le conocí de hoy, no de verle, sino de saber de él, porque estuvo en una banda tributo a Pantera. Y tenía un amigo que le sustituyó El asturiano que se me pega. Sí, sí, esto es el, claro, estábamos ahí, rugiendo. Le sustituyó. Y la verdad es que el tío, como cantante, guay, pero como guitarrista es el puto amo. O sea, ahí me da mil vueltas como guitarra, desde luego. Bueno, Joe Carlos ha tocado hasta en Backen ya, ¿eh? O sea que. Sí, sí, sí, porque, bueno, su primera banda, o la banda con la que yo lo conocí, era Exquisite Bush. Ah. Ganaron la Metal Battle en el año 2011. Y como ganaron la Metal Battle, se fueron a tocar a Backen. Allí les conocí, ah, al portazo. Es que anda Maitane emitiendo en directo ahora. Por si queréis entrar en la página de Facebook de Diario Metalhead, podéis ver a Rafa, a Rafa Guapetón ahí. Se ha maquillado y todo, y los ojos para venir a la radio. Los que estáis oyéndolo, pues no lo veis, pero bueno, si entráis en Facebook ahora mismo, estamos en directo a través de la página de Facebook de Metalhead, y ahí está Maitán emitiendo, y para que veáis al sex symbol este. Sí, bueno, el sex symbol del metalcore astur madrileño. Mira, tengo un sentido que me llamase Furiatu, porque el Florentino, mi cantante, me suele llamar Subpajariano, hijo de puta, ¿sabes? O sea, decir tacos, perdón. Nada, sí, no estamos en horario infantil. Vale. Por eso lo hacemos de noche esto. Pues sí, y cosas mucho, pero es que me llama el cabrón, pero bueno. Bueno, escuchábamos ahí a Coco Roach, banda murciana, liderada por Acho Carlos, que ahora vienen en formato trío. Yo los había visto como cuarteto. Yo siempre... Porque Acho Carlos solo cantaba. No. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Hay fotos en diariometalhead.com que lo pueden demostrar. Bueno. Solo cantaba. Sigue saliendo con la careta, me imagino, de cerdo, ¿no? Creo que ya no. Ah, ya no. Creo que ya se la quitó. Entonces ahora es más serio. Pero deberá ponérsela de nuevo. No es broma, sí, broma. Sí. Es broma, chocarlo de cabres. No, salía con la careta y con, bueno, y con el tutú aquel rosa, ¿eh? Brutal. Green core total. Sí, total. Y la camiseta de death metal, esta del unicornio. Y... Muy bien, muy bien. Bueno, Coco Roach, voy a mirar la chuleta, tienen dos discos largos y tres EPs editados, y Carrot School es el último, que se publicó en este 2024 y al cual pertenecía este Stay Brick, creo. Y nosotros con cinco temas publicados, te caes de cartel. No, Stay Brick no es del último, no. No recuerdo de qué disco es, pero no es del último. Estoy yo ahora despistado. Vamos, si te parece, a pinchar a otra de las bandas. Uh-huh. Para no soltar demasiado el guión, vamos a, si te parece, con Stigma. Vale, ok. Que son de Logroño, ¿no? Logroño, La Rioja. Sí, La Rioja, sí. Sí, sí, sí. La Rioja. Estuvieron un tiempo ausentes porque tienen un EP del 2019. Hacen hardcore. Sí. Y parece que ahora, pues como que han vuelto a dar muestras de vida. Yo estuve fisgando y sí, en 2019 tenían por ahí material y no he encontrado nada más moderno. Así que nada, vamos a pinchar una canción de su disco del 2019. Esto se titula Muerte Segura. Y espera, porque me estoy soltando para arriba y para abajo, a ver si la encuentro, porque tengo aquí una lista con mogollón de canciones de todas las bandas. Y bueno, sí, ya creo que la tengo aquí a mano. Así que esto es Muerte Segura, el tema de Stigma. Bueno, pues nada mal los de Logroño, ¿eh? No. ¡Muerte segura! nada mal. La verdad es que yo no los conocía. A Stigma no los conocía. El resto, pues, los he visto en vivo a casi todos, pero a Stigma la verdad es que no. A mí me ha sorprendido que tú sabes más de ellos que yo. O sea, yo no sabía que venían desde 2019 con Dando Cero. O sea, no... Sí, sí, pero lo que pasa es que creo que estuvieron ahí un poco en bypass, en barpecho. En barbecho. Sí. Barpecho no, joder, el día que llevamos, tío. Que estuvimos cenando, colega. Yo ya estoy por Lanner, ya voy un poquito. Bueno, otra de las bandas, esto es un peso pesado, es Amenaza de Muerte. Sí. Hoy en día Amenaza nada más, que han, bueno, son una banda, yo creo que la más conocida de las cinco del cartel puede ser, ¿no? ¿Cómo lo ves? Dudaría entre Mano de Piedra. Mano de Piedra, a ver, igual es porque yo los tengo en mayor estima o mucha estima, porque el año pasado y el anterior rodaron todo España, o sea, y estuvieron en festivales gordos y demás, entonces... Andan ahí equilibrados un poco. Mano de Piedra son otra bandaza, luego los vamos a escuchar también, sí. A mí me encantan. El disco es, el disco que tengo de ellos es brutalísimo, tío. A ver, yo no soy muy fan del Stoner. Creo que el nuevo trabajo, bueno, vamos primero con Amenaza. Vamos con Amenaza, eso, luego hablamos de Mano de Piedra. Que hay para largo. Amenaza, que son de Santiago de Compostela. Sí, exacto, de Santiago DC, que ponen ahí los guays, ¿no? Como México DC. Sí, sí. Sí, son de Santiago. Yo me los sugirió el señor Agustín Claverol. Ajá. Me dijo, oye tío, estoy buscando bandas para el festi y tal. Y me dijo, pues habla con esta gente que molan y creo que encajan bien en tu festi. Claro. Entonces, yo ya les había visto así de pasada una base en Ribadeo. Creo que puede ser que tocaban con Where the Brace a Arbon. Uh-huh. Y me encajan perfectamente para lo que es el festival. Bueno, si yo no estoy despistado, creo que tienen 5 discos a sus espaldas. 5 discazos. No sé si lo tengo actualizado del todo, pero vamos, 5 discos, sí. Antiguamente conocidos como Amenaza de Muerte, formación Black Death Court. Encontrado en internet, yo eso no sabía lo que era hasta que lo... Bueno, y si Blacked creo, o Blackened. Blackened Death Court. Joder, es que tío, es que... las etiquetitas estas, tela marinera. El ser humano tiende a etiquetar todo. Joder, con lo fácil que era cuando había solo heavy y hard rock. Yo por ejemplo... Larry, para ti World Decay, ¿qué estilo de música hacemos? Hostia, no, es imposible. Metalcore no es. Es que nosotros dentro de la banda tenemos muchísimos conflictos. Ahí está. Porque si yo de coña digo, hacemos Souther Deathcore, pero no hacemos tampoco Deathcore, o sea, ni hacemos Metalcore, ni hacemos Groove, ni. O sea, es una mezcla. Pero, o sea, me estoy sintiendo súper ridículo de habernos puesto como en el cartel arriba del todo con una banda con 5 discos. Pero, os pido disculpas a todos. Pero, o sea, no nos creemos tanto, realmente. Bueno, es que llevan muchos años. Hostias. Lo gordo es que la banda ha perdurado en el tiempo. Sí. Ahora han cambiado el nombre. No queda ninguno de los miembros originales, eso es acojonante. Pero el grupo sigue adelante, lo cual dice mucho de la gente que ha pasado por ahí. Uh-huh. Porque que no esté ya ningún original y el grupo siga adelante dice mucho en favor de los músicos, ¿no? Que no haya nadie, porque joder, es que ni la polla se pudo llamar la polla Records. Pero es que ahí entramos en un debate filosófico del barco de Ulises, que vas cambiando todas las piezas y sigue siendo el mismo barco o es algo diferente. No lo sé, tío, pero bueno, fue cambiando y no sé. El estilo también cambió, ¿no? Ahí sigue la historia, ¿no? A pesar de no estar los músicos al principio. El tema con los nombres de las bandas, yo soy partidario de... Yo tengo una banda, saco un disco, saco dos, y el cantante se pira de la banda. Esa banda se muere. Ese nombre tiene que cambiar. Tiene que cambiar el nombre de la banda. No. Sí, yo soy partidario de eso. Joder, entonces Iron Maiden ya habría cambiado de nombre 3 veces por ser el primero que me viene a la cabeza. Ten en cuenta que la voz es la cara, la personalidad de una banda. Es la identidad, al final. Porque tú puedes ser muy buen guitarrista, pero la voz La voz es... Uy, eso tenemos un debate, tío. Vamos a tener... Vale. La próxima tertulia vas a venir. Oh, ya sabes que he estado en medios y puedo debatir de música lo que quieras. La próxima tertulia hay que traerte a hablar de esto y porque no estamos de acuerdo en absoluto. O sea, para un guitarrista, Eclipse, la identidad de un cantante, muy buen guitarrista tienes que ser. Por ejemplo, en Pantera, Dimebag Darrell, si se fuese Phil Anselmo, cambiaría, pero tampoco cambiaría mucho. Pero si se va Dimebag Darrell del Pantera, deja de ser Pantera. Eso es. Uh-huh. Ah, igual no estamos dando bueno, el acuerdo. Estamos acercando posiciones. Estamos, no sé. Bueno, vamos a escuchar un tema de Amenaza de Muerte. Se titula Devoured by Sand, que esto es devorado por la arena, ¿no? Pertenece al álbum Ulet y fue grabado por Moe Trasno en los estudios A Casa de Rock. Moe Trasno, buen chaval también. Mezclado y masterizado por Alex Capa, con lo cual de sonar bien esto. El gran amigo Alex Capa, sí. Esto es Amenaza, esto Devoured by Sand. Así suena. Mecánica, Pero, ay, qué feo. Y luego, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, bueno, ay, bueno, lo... no puedo. Diario de un metalhead. Este piensas que eres el único loco que hay por aquí. Bueno, estamos. Nos quedan 13 minutos y nos queda la banda por pinchar. Vamos a dar un repaso un poco a todo otra vez, de nuevo, por si alguien se ha incorporado tarde. No vamos a decirle que si se puso tarde que se joda, ¿no? Vamos a repetírselo. ¡Que se joda! Vamos a repetirle. El sábado 22 de febrero, Paseo del Malecón, ¿a partir de qué hora? A partir de las 7, la apertura de puertas será a las 7, los conciertos empezarán a las 7 y media y allá hasta... no tenemos hora del límite. Pero a las 7 y media, ¿no? Sí, a las 7 y media. A las 7 y media, ¿no? A las 8 menos 20, menos 10, no, no, no, menos 5, las 8 y cuarto. Las hojas de rutas se cumplen. Ahí estamos. Y si no, se recorta. Ahí, ahí. Como ha de ser. Exacto, como ha de hombre, ser. Por supuesto. Hay que hacerlo profesional, aunque el sitio sea pequeño, pero a la medida de lo posible respetar a la peña. Bueno, pequeño, tiene un aforo de 120 personas. Bueno, sí, está bien, si lo llenas está muy bien. Sí, sí, sí. Nosotros lo hemos llenado, ¿eh? Dos veces. Cuidado, el Larry lo ha llenado, el Larry lo ha llenado. Ala. Cuidado, que dos veces, ¿eh? La primera vez con Inmute. Hostia, claro, nos ha jodido. Pero eran Inmute cuando empezaban, ¿eh? Fue la primera vez que vinieron, ¿eh? Steffi es Steffi, empezando y acabando, o sea, no hay más. Hace 2014 fue esto. Fíjate tú si llovió. Sí, sí, sí. Inmute era Ilots, que no supe más de ellos. ¿Qué fue de Ilots? Ahora he estado yo pensando. El metal en España está muy mal. Delirium, que ya creo que tampoco. Y bueno, teníamos una estrella cartel muy guay. Teníamos a Legacy of Brutality. Ah, bueno, claro. Ahí estaba, amigo, la trampa, ¿eh? Bueno, lo decíamos, Decadent Metal Fest, sábado 22 de febrero, a partir de las 7 y media de la tarde se abren las puertas en la sala Paseo del Malecón de Avilés, ahí dando la ría de Avilés. Las puertas abren a las 7. A las 7. Las bandas empiezan a las 7 y media. 7 y media, primera banda. Perdona la corrección, Larry. No, bien, te lo agradezco. Vamos, si te parece, entradas 10 anticipadas, 3 en taquilla, decíamos. Exacto, ¿eh? Eso es. Venta online, en Ticket and Roll, buscáis Decadent Metal Fest, si os sale. Y si no, en el Arfullo de Fanny en Avilés también la tenéis. También la tenéis en física. Exacto. Para los de la vieja escuela. Yes. Alguno que se vaya también, si no conoce las bandas, pues seguro se llevará alguna sorpresa, porque, joder, tampoco es que yo sea un chavalín, ¿eh? No. Y a mí me gustan, sobre todo Coco Rush, yo soy muy fan. Soy muy fan de Coco Rush. Vamos con la última banda, entonces vamos a pinchar a Mano de Piedra, que es una banda de Vigo, que ya llevan desde el 2016. Madre. Cuidado, Y nosotros de cabeza, es que vuelvo a repetirme, y nosotros en el cartel arriba, o sea, lo siento, chaval. disculpad. Tienes que poner el logo más abajo, tío. Abajo del todo, al lado de los sponsors. Cago la puta, macho. Abajo del todo, sí. La Virgen. Mano de Piedra. Han anunciado en redes sociales, porque he estado fijándoles el Facebook, que van a sacar un disco nuevo, lo dijeron en diciembre, pero no pusieron muchos datos más. Y va a cambiar mucho el tema. No pusieron nada más. Va a cambiar mucho el estilo de la banda. Bueno, yo tengo lo que tengo, llego hasta donde llego, y la canción que tengo preparada se titula We Are Sickness. ¡O bien! Así que nada, vamos a darle caña a Mano de Piedra. We'll be right back. Qué barbaridad, tío. Bueno, está claro que va a ser el cabeza de cartel, ¿no? Buenísimos, buenísimos, buenísimos. Quería dar las gracias a Andri y a Stoner Guns, que, bueno, es una amiga que tengo en Santiago de Compostela, que ahora ha montado una agencia llamada Una Waits y lleva mano de piedra, y fue ella la que la pedí ayuda. Y dije, mira, se me ha caído Flashback del cartel. Necesito una banda, ¿qué bandas tienes? Así que me puedas. Y dijo, ¡buah! Tengo tu banda. Y gracias a ella fue. Pues sí, la verdad, un acierto, no, sin menospreciar a Flashback ni mucho menos. Sí, sí. Pero sí, un acierto. Flashback, que escuchándolos yo no los conocía, creo que no los conocía, o al menos no los recordaba. Sí. Pero claro, escuchándolos me di cuenta por qué, porque no son mucho de nuestro rollo. Sí. Entonces yo los iba a poner igual, ¿eh? No es porque. Sí. Era un rollo más punk, igual, ¿no? La idea de meter Flashback en el setlist del festival. Sí. Es porque, quieras que no, la gente, el metal extremo satura, o sea, sí, tener tantas bandas de... Al final acaba destronado. Y Flashback era el descanso auditivo entre todas las bandas, pero no ha podido ser, así que bueno. La verdad es que suenan muy bien, lo hacen de puta madre. Sí, sí, no, son increíbles. Lo hacen muy bien, no hacen metal, pero... Pero lo hacen muy bien. Por lo menos la guitarra lleva distorsión. Lo hacen muy bien. Yo cuando escucho bandas así de este tipo... Sí. A veces pienso en que tendría que hacer otro programa, pero no me lo da la vida, tío. No, bastante haces ya. No me lo da la vida. Pues nada, tío, tenemos que ir despidiendo. Quedan 4 minutos. ¿Algo que tengas que añadir? Nada, que espero veros a todos por allí. Va a ser la fiesta padre, eso desde luego. Está segura la fiesta. Más que nada por las bandas, que somos todos unos desgraciados decadentes. Y la vamos a liar pardísima. Entonces, bueno, nada, os animo a que vengáis todos al festival. Pues nada, 22 de febrero, sábado, a partir de las 7 abren las puertas, 7:30 la primera banda, Decadent Metal Fest. Decadent Metal Fest. Gracias por su visita, caballero. Igualmente, a ti por la dando su pajariano. ¿Cómo te gusta repartir leña? Y nada, que 3 minutos que nos quedan, pues nada. Vamos a terminar con un tema de Coco Roach que se titula Circle Pig, que creo que viene muy bien. Circle Pig es un temazo muy cortito y en directo muy efectivo. Y si no lo habéis escuchado, vais a flipar muchísimo. Con eso nos vamos a despedir. Volvemos el próximo jueves. Se vienen crudo a presentar el nuevo disco, cuyo título desvelarán en este programa, me han dicho. Me han prometido que lo van a desvelar aquí. Porque les pregunté ayer, hablé con ellos, digo yo, oye, ¿cómo se titula el disco? Te lo decimos el jueves ahí en directo. Pues muy bien por ellos. Entonces, crudo la semana que viene aquí en Diario Metalhead. Nos vamos con ese himno de Coco Roach titulado Circle Pig.